16. Se pique. Estamos soltando bombas pa' y no somos terroristas. Por los terroristas. Vamos pa' la clande, tú tranquila. Tremoso, dale duro, tremoso, dale duro. Métele, tremoso, caliente, dale duro. Métele, terremoto, paso, métele, tremoso, caliente, dale duro. Métele, terremoto, paso, métele perreo que te va pa'l piso, trapa el piso, trapa el piso. Ponce cuatro que yo te aviso. Dale pa'l piso, trapa el piso, trapa el piso, trapa el piso. Ponce cuatro, trapa el piso, trapa el piso. Ponce cuatro que yo te aviso. La presión en el barrio corriendo. La envidia dentro del cario aturdiéndome. Yo sé que le duele que tenga el cielo bajo mi pie. Salimos de noche sonando en los coches. La moto encendía, pasé por la boca, me fui para el monte hasta el otro día, Antes no tendía en el cool, ahora te me ofrecen en el cool. Ella con perfume de Dolce, vestida de noche, es una bandida. Hoy salgo para la calle más fino y elegante, fino y elegante. Soy dueño de la carretera en el volante. ¿Por qué? Estoy fino y elegante, tranquilito. Va pa' pegarte a la pum, pum. Va pa' pegarte a la pum, pum, pum. Va pa' pegarte a la pum, pum. Va pa' pegarte a la pum. Con los terroristas. Con los terroristas. Vamos pa' la clande, tú tranquila. Tremoso, dale duro, tremoso, dale duro. Métele, tremoso, caliente, dale duro. Métele, terremoto, paso, métele, tremoso, caliente, dale duro. Métele, terremoto, paso, métele perreo que te vas pa'l piso, trapa el piso, trapa el piso. Ponce cuatro que yo te aviso. Dale pa'l piso, trapa el piso, trapa el piso, trapa el piso. Ponce cuatro. Trapa el piso, trapa el piso. Ponce cuatro que yo te aviso.